medida cautelar que impide la aplicación de la ley de medios. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, calificó a la decisión de los camaristas como una vergüenza. La autoridad de aplicación definirá el proceso para que los grupos que presentaron sus propuestas se adecuen a la norma. Cayeron más de 115 milímetros de agua en una hora y varias zonas de la ciudad volvieron a anegarse. Tras la tormenta siguen sin energía eléctrica sectores de Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Caballito y Barracas. Comienza en Brasilia la cumbre de presidentes del Mercosur. Con la ausencia de Hugo Chávez, Venezuela debuta como socio pleno. Los metrodelegados acordaron con Metrovías en la paritaria del subte. Los trabajadores recibirán los aportes en favor de la UTA y no se les descontarán los días de paro. El Consejo del PJ bonaerense aceptará la renuncia de Moyano y ratificará a Cristina Álvarez Rodríguez al frente de la fuerza. También convocará para dentro de una semana a un congreso con el fin de fijar la fecha para las internas. Se suicidó uno de los testigos de la megacausa ESMA. Rodolfo Piccheni, exdelegado ferroportuario, había sido secuestrado en 1976 cuando hacía refacciones en un local del Partido Comunista. Con All Boys Arsenal y Unión Racing arranca la última fecha del torneo inicial. Mañana Boca enfrentará al Godoy Cruz de Palermo y el campeón Vélez visitará a Rafaela. El presidente de Egipto, Mohamed Morsi, llamó a la oposición a un diálogo nacional. Tras los disturbios que provocaron 6 muertos, el mandatario aceptaría convocar a una asamblea constituyente. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en operación técnica Ricardo Artola, en el control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada. Por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que cantamos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Es radio nacional. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, muy temprano en la mañana arrancamos cuando pasó un minuto de las 7 de la mañana de este viernes. Viernes, apenas un viernes. La pregunta, Hugo Paredero, este viernes, sí, ayer, sí. Porque la teoría de la relatividad está siempre presente, ayer faltaba un día para el 7D. La pregunta de hoy viernes es, ¿cuánto falta para el 7D? Yo, según mi entender, fue ayer finalmente. se adelantó, había tanta ansiedad colectiva. ¿Ah, no? Ah, no, se poró. Congeló la imagen. La ley de medios tenía un artículo que era cómo congelar la imagen. Y la jueza Najurieta, con un apellido de telenovela, y el juez de las carreras, también, rapidito también, si lo hay, también, dijeron, nosotros volvemos sobre la cautelar y la extendemos. Señores, la información fría, ustedes la tuvieron ayer a última hora, señores, señoras, compañeros, compañeras, amigos y no amigos, porque esto es para reflexionar en una sociedad. Hay un conflicto, es como ayer, la nube tóxica afectaba por igual a todos, no había narices respingadas, narices aguileñas, todos ayer decían, ¿cómo me pica la nariz? Señores, hoy deberíamos preguntarnos, ¿nos pica la institución justicia? ¿Es realista que una cámara en lo civil y comercial que había sido recusada por el gobierno nacional, pero por sobre todas las cosas, más allá de la disputa real entre el ministro Alac, el jefe de gabinete Abal Medina y los jueces que eran el tribunal de alzada, Cámara Civil y Comercial, y que el Ejecutivo sí presionó públicamente, legalmente, para que el tribunal de alzada del juez Alfonso, que es el juez que heredó el tribunal donde se inició la cautelar hace tres años, paredero. Ya eso es vergonzoso. Ya no se puede creer. Bueno, que el tribunal de alzada fuera una cámara en lo clarín y administrativo, o contencioso y administrativo, o en lo civil y comercial, o en lo clarín y comercial, como le guste. Pero bueno, la cámara en lo contencioso administrativo, a criterio seguramente del ministro Alag, de la gente del Poder Ejecutivo, que entiende de cómo son los procederes de la justicia, esa cámara no iba a ser un fallo favorable a la extensión de la cautelar. No califiquemos a la extensión de la cautelar. Pero ¿por qué la extensión de la cautelar es por lo menos una medida improcedente? Porque en mayo la Corte Suprema de Justicia dictaminó primero que las cautelares no podían extenderse. Y después le puso un plazo a esta específica. Dijo, como doctrina, las cautelares no tienen que extenderse. Respecto del caso cautelar de juzgado en lo civil y comercial número 1, vence el 7 de diciembre. Pues bien, el Poder Ejecutivo, además de tomó otras dos medidas. No solamente recusó a dos camaristas, sino que dijo, en primer lugar, vamos a presentar un proyecto de persaltum por si se cuela el diablo. Se presentó y ya existe. Es decir, que a este fallo de ayer corresponde la posibilidad de aplicar el persaltum. ¿Cómo se aplica el persaltum? Para los que dicen, bueno, ayer falló la Cámara en lo civil y comercial. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? Bueno, presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, lo va a hacer hoy por la mañana, seguramente son las 7 y 5 de la mañana, ya lo estará haciendo el jefe de gabinete, Abal Medina, se presentará con un escrito en nombre del Estado Nacional, en nombre del Poder Ejecutivo, reclamándole al máximo Tribunal de Justicia de la Nación que decida rápidamente respecto de esto que la Cámara falló. ¿Qué falló la Cámara? ¿Que extiende la cautelar? Sí, ¿hasta cuándo? Hasta que el juez Horacio Alfonso, que es el que tiene la causa, dictamine el fallo de fondo. Es decir, para que diga, señores, Clarín tiene razón, la ley está mal hecha. Clarín tiene que tener no 287 licencias, 522. ¿Cuántas le gustan a usted? Mañeto, ¿cuántas quiere? 523. Listo, 523. Lo que quieren ellos es que el juez Alfonso decida eso o que él diga, no, mire, la ley es generosa, no le tienen que dar 24 licencias a Clarín. Con dos le alcanzan. Es decir, ellos quieren que sea una persona que reemplace lo que un cuerpo colegiado, después de años de debate público, de doctrina en materia de comunicación y de monopolio, que sea un juez que caprichosamente diga dos licencias, 500 licencias, o la ley está bien. Eso es lo que quieren. Pues bien, entonces, persaltum, se presenta el Poder Ejecutivo. ¿Qué otra cosa hizo el Ejecutivo? Y acá viene el tema muy delicado que recién hablábamos con Adrián Corol y en el que uno tiene que ser muy prudente. El Ejecutivo dijo, hubo dos jueces que no están en condiciones de fallar uno de ellos de las carreras porque recibió dádivas. ¿A qué se refiere? ¿A qué viajó? Pago por Clarín a Miami a participar de un simposio organizado por un grupo de lobby, un grupo de representación empresarial que está tremendamente asociado a Clarín. ¿Quién lo preside? La hija del doctor Recondo, quien fuera subsecretario de Justicia de Alfonsín, camarista, presidente de la Asociación de Magistrados, es decir, un hombre de la familia judicial, ¿eh? Presidido por la hija de Recondo, al que de las carreras fue todo pago por Clarín. Bueno, esta es la tercera medida que tomó el Ejecutivo. Recusó a ese juez, pidió juicio político. ¿Qué hizo la Cámara anteayer? La Cámara Federal en lo civil y comercial hizo una maniobra que se ve que en los reglamentos de la justicia está permitido, que es que llamando otro juez se autoinmunizaran, se autoperdonaran los dos jueces, el juez y la jueza que estaban recusados. No sé si hasta ahí más o menos se sigue la historia. ¿Y no es improcedente? Bueno, se ve que los reglamentos los permiten porque lo hicieron y la Corte, no solamente la Corte no fue en contra, sino que recibió a los miembros de la Cámara Federal. De modo tal que al recibirlos está convalidando que el procedimiento no fue ajeno a los mecanismos de la justicia. Cuando usted dice, bueno, vamos a sorteo de los equipos para el Mundial. Qué injusto que Inglaterra y Argentina estén en la misma zona. Bueno, si el sorteo no lo impugna a nadie, quiere decir que el procedimiento funcionó. Pues bien, no solamente funcionó, sino que Lorenzetti recibió. Bueno, lo que pasó ayer fue mucho más delicado, porque en un día donde, seguidamente vamos a hablar de esto, porque hubo inundaciones, hubo nube tóxica, en ese día el Centro de Información Judicial dio a conocer un manifiesto de muchos magistrados. ¿Por qué? Porque se solidarizaron corporativamente con aquellos jueces que, a criterio de esos magistrados, habían sido objeto de maltrato del Poder Ejecutivo. Supongamos, para no poner un ejemplo de periodista que siempre parece bueno, pero ustedes hablan por su propio boca, pongamos que un arquero de fútbol, Horacio del Prado, mañana en un entrenamiento recibe una pedrada de un grupo. ¿Usted qué esperaría si un grupo de gente le tira una pedrada o lo escupe a un arquero? ¿Qué espera de todos los arqueros? La sanción inmediata, que los arqueros se solidaricen, claro, la corporación, ¿no? Claro. Después, si se demuestra que no hubo tal piedra, sino que fue un invento de un medio. La verdad, quiero la verdad. Claro. Pero, digo, mientras tanto, mientras se dice que le tira una pedrada, lo primero que... Entonces, ¿qué hacen los jueces? Dirán, ah, no, si mis camaradas, si mis colegas, si los otros jueces dicen que le tiraron una pedrada a dos jueces, yo primero me solidarizo. Después, cuando venga el juicio político, cuando se acredite que fue dádivas, que no fue dádivas, que tiene relación con el grupo Clarín, vemos. Pero mientras tanto, yo le creo al que publicó la pedrada. Y pasó esto, y ayer lo sacó el primer medio de comunicación que sacó, y acá vamos a la pluralidad de voces, el primer medio de comunicación que lo sacó no fue un diario, fue el Centro de Información Judicial. Para la pluralidad de voces no se necesita solamente una ley, se necesita la necesidad de un grupo de comunicar. Tiene un gran significado para los que trabajamos en la comunicación. Hay mucha gente que está recién llegada a la comunicación y que ahora toma grandes decisiones. Pero bueno, por cuestión política las toman. Pero, digo, Horacio, Hugo, Walter, Adrián, nosotros que trabajamos hace muchos años en esto, si el primer medio que da a conocer un comunicado de una asociación de magistrados que es visiblemente en contra del Poder Ejecutivo, es el Centro de Información Judicial, que lo cuida personalmente Ricardo Lorenzetti, usted dice, bueno, Lorenzetti quiso aparecer en la foto como el portavoz de ese comunicado. Si usted me pregunta a mí como periodista, y los invitaría a charlar, ¿eso significa que Lorenzetti está de acuerdo? No, significa, a mi criterio, estos equilibrios que hace la gente de poder. Poder, ¿eh? Cuando dice Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de poder, no de podercito con minúscula, poder. Entonces quiere dar una señal de poder. Yo tengo poder como para también advertir que acá somos muchos los jugadores que estamos en la cancha. Entonces, podrá pensar Lorenzetti, si el titular del AFSCA está dos horas dando una conferencia de prensa diciendo cosas que además de normativas son judiciales y son ideológicas, yo también quiero dar una señal de poder. ¿Por qué? Porque yo tengo miles de jueces que buscan en mí, no solamente al presidente del alto tribunal, sino al caudillo, sino al tipo que está al frente de esto. Imagínense que ayer Julio Piumato ya llamó un paro de judiciales para la semana que viene. Si hay algo que los jueces no quieren, salvo Zaffaroni y algunos poquitos más, es ser afiliados a la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Justicia, porque ellos son jerárquicos. Entonces dice, si nos corren asociados a esta movida anti-ejecutivo, si nos corren Piumato y su gente, nosotros también tenemos que dar una señal. Pues bien, 7:12, no quiero abrumar a nadie, lo que pasó con esto es una cosa muy delicada, tiene un terreno de, a mi criterio, ilegitimidad, porque un grupo de gente que constituye un poder, pero es el único poder vitalicio, no elegido, es un poder que no ha hecho ninguna clase de autocrítica respecto de los miles de habeas corpus presentados en la época de la dictadura militar, que no ha hecho ninguna consideración sobre que todos los expedientes vergonzosos de la época de la dictadura que incriminaban a gente honesta, digna, a desaparecidos, que todos esos expedientes fueron firmados por funcionarios judiciales, muchos de los cuales están vigentes, y otros no están vigentes pero se retiran y cobran una jubilación de privilegio y no pagan impuestos, y otros como la doctora Argibay, que es visiblemente un miembro de todo esto, fue presa por ser opositora a la dictadura. Pero bueno, en la familia judicial conviven la doctora Argibay, que dice, yo soy laica y atea, y soy pro-abortista, sin embargo, soy parte de este mismo grupo de la justicia, y convivo con mis amigos del Opus Dei, convivo con mis amigos cursillistas, convivo con mis amigos de la época de la dictadura militar. Cuando yo digo amigos, seguramente si la doctora Argibay nos estuviera escuchando, me va a decir, no tenés ningún derecho a darle un tono afectivo, en todo caso son mis colegas. Bueno, perfecto, doctor Argibay, este es un diálogo simulado, este querido paredero. Perfecto, doctor Argibay, usted tiene razón, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Entonces le diría, doctor Argibay, ¿cómo llama a esto que acaba de hacer de las carreras, Najurieta? ¿Cómo llama a esto de que solamente porque el grupo mediático más poderoso de la Argentina y uno de los más poderosos de Latinoamérica se ve tocado en sus intereses, ¿cómo ve usted que los pobres estén inundando las cárceles y no haya un solo rico al que se le quite una licencia? No al que vaya preso, porque a Mañeto no le estamos mandando preso por su connivencia y el papel prensa. Le estamos diciendo, deja lo que la ley te dice que dejes. 7:15, Mariana Gil Laborde. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una temperatura de 16:07, bajó notablemente después de la lluvia de ayer. La temperatura, humedad 79%, el cielo está nublado. Y hoy la máxima con cielo parcial algo nublado llegaría a los 27 grados. Los teléfonos para comunicarse es 0810-222-0870 o el 4999-8700. Hugo Peredero, ¿cómo se llamaba este personaje de Oesterheld? ¿Salvo puede ser? Juan. Salvo, Juan Salvo. Bueno, ¿y cómo se llama el secretario de seguridad? Sergio Berni. Ajá. Buscó un traje. Ayer estaba muy eternauta. Muy eternauta. Eternauta, sí. Muy eternauta. Hubo mucha gente que ayer tuvo un día. Después vamos a hablar de la mañana de ayer. Vamos a empezar por lo que pasó ya en horas de la tarde, que fueron una vez más las anegaciones y estas inundaciones reiteradas, no solo en el epicentro de todo esto que parece ser Cabildo y Blanco Encalá, sino y cada vez más en el resto de la ciudad. Estamos para eso en comunicación con Gonzalo Rubanova, ex legislador aquí en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Rubanova. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día. Bueno, queríamos saber en principio su opinión. ¿Por qué cada vez que llueve un poco más de lo habitual, al prender la tele vemos a los mismos, las mismas imágenes del naufragio, a los mismos comerciantes, a la misma, los mismos negocios inundados? Ya son gente famosa. Sí, para mí hay dos circunstancias que uno tiene que analizar cuando llueve en la ciudad de Buenos Aires con la cantidad. Primero es importante decir, llovieron 115 mil milímetros en una hora. 115 milímetros en una hora. Es cierto que la capacidad de absorción de la ciudad no está preparada para esa cantidad de lluvia. Y lo grave para mí son dos circunstancias. Primero es que hay dos maneras de intervenir fuerte cuando tenés este tipo de inclemencias climáticas. Primero es el mantenimiento de la red pluvial. ¿Qué es esto? Es cuando uno ve los sumideros. Sí. Si los sumideros vos trabajás antes de que la emergencia esté en el pico, los tenés limpios y tienen mayor capacidad de absorción. Hoy vas por la calle Blanco en Cala y te das cuenta que los sumideros estaban llenos de basura. Sí, señor. Si no trabajan esos camiones Vactor, que son los camiones amarillos, que extraen toda la basura que tiene el sumidero, la capacidad de absorción baja. Eso ocurre generalmente en la zona donde tenemos mayor actividad comercial, donde se genera mayor cantidad de basura, y no permite que absorba la cantidad de lluvia que cae en esa hora en Buenos Aires. Y otro que es un problema más estructural, que es el problema de las obras. Claro. El problema de las obras lo tenemos concentrado hoy en lo que es el Arroyo Vega. Y el problema, digo, yo creo, son obras estructurales, uno lo vio con el Maldonado, cuando la obra se hace, claramente se mejora, porque ayer la zona de Juan B. Justo absorbió de mejor manera, la zona de La Boca, lo que era el viejo camino de Caminito, también absorbe mejor cuando haces obras. El problema es que, la verdad, acá la plata estaba para hacer la obra, es mentira que hay que endeudarse para hacer la obra. Ahora, Ruanova, le hago una consulta, porque es verdad que hay zonas de Juan B. Justo donde de repente de una manera distinta se desagota, pero hay, por ejemplo, ayer Juan B. Justo y Muñecas, hubo una serie de zonas en Juan B. Justo que también estaban para cruzar en bote. Sí, porque ayer volvió a suceder, ocurre algunas veces en la ciudad, un fenómeno que es que cuando llueve tan fuerte como llovió ayer y tenés viento del sudeste que hace que el Río de la Plata funcione como tope al desagote, muchas veces, más allá de que ya existe para el Maldonado, que es la zona de Juan B. Justo, un canal aliviador, tampoco llega a sacar todo lo que tiene que sacar porque los 115 milímetros en la hora más la sustada no desagota todo lo que tiene que desagotar. Eso se da en circunstancias excepcionales, o sea, no se repite en Buenos Aires muchas veces que llueva 115 milímetros. El problema es cuando eso se junta con la sudestada, produce lo que generó en alguna zona de Juan B. Justo ayer. Ruanova, Walter Guber, buenos días, ¿cómo le va? Juan. Yo creía, al igual que usted, hasta ayer, que las obras del Maldonado habían realmente aliviado la zona de Juan B. Justo, pero por ejemplo Las Cañitas, que se había mejorado en los últimos años, se inundó, había un pibe navegando en kayak por el Boulevard Chenó. Es decir, que cuando usted habla también de obras, yo pensé también en otras obras, en las obras ilegales, porque por ejemplo, en Las Cañitas lo que ocurre es que el campo de polo bombea el agua hacia Las Cañitas, o el DOT bombea agua hacia la Villa Mitre e inunda zonas que antes no eran inundables. Es decir, hablemos también de las obras ilegales. No, sin ninguna duda, y la capacidad constructiva de la Ciudad de Buenos Aires se multiplicó en estos últimos 10 años y por eso se absorbe menos, cada vez hay menos espacio verde y tenemos el problema que tenemos. Agregarle algo, Walter, que también es importante. Mira, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, Buenos Aires se convierte en la quinta ciudad más densamente poblada del mundo. Entran 6 millones de habitantes. Entonces, esta situación, cuando ocurre con esta cantidad de agua caída y con las circunstancias que te mencioné, tanto la sudestada como los problemas que tenemos, después vamos a hablar puntualmente del tema del DOT, porque es un tema para mostrar cómo cuando se hace cualquier cosa de cualquier forma, terminás discutiendo las consecuencias y no las causas. Bueno, vayamos a ese tema del DOT, porque más allá del manejo que se hizo de los medios de comunicación, un poco, digamos, intencional o capciosamente, hay una situación real y concreta, o más de una situación alrededor del DOT, ¿no? Sí, a ver, primero aclara, el DOT se construye en la zona que está construida porque hubo un convenio urbanístico. ¿Qué es esto? En ese lugar no se podía construir un centro comercial, no tenía la habilitación urbanística. La Ciudad de Buenos Aires, mediante una ley, hace un convenio urbanístico, le permite construir a la empresa DOT, que es la empresa IRSA, ese shopping en esa zona, si hacía determinadas obras, o sea, con cargo. Es una construcción con cargo. ¿Cuáles eran las obras? Eran tres. Tenía que hacer un jardín maternal, tenía que hacer un centro de salud y tenía que generar la necesidad que el ejido urbanístico soporte la construcción de 170.000 metros cuadrados nuevos. Ajá. El DOT se inauguró el 12 de mayo del 2009. Hubo que estar 2 años mediante amparos judiciales, mediante la justicia, para que construyan el jardín y construyan el centro de salud. Y si hoy cualquiera de nosotros nos podemos meter en Facebook para ver, lo que pasa cada vez que llueve es que sobre la colectora del DOT como el Dot está en altura y el barrio Mitre, que está al costado, que también es en Saavedra, está en bajada, desagotan mediante bombas, y con la capacidad que sale el agua y con la potencia que el agua termina inundando el barrio Mitre en menos de 15 minutos. Exacto. ¿Qué es lo que desencadenó la protesta de ayer? Sí, digo, y aclaro algo, digo, si hubo alguno que rompió, seguro, que robó, seguramente, seguro, digo, no lo justifica. Ahora, lo que estoy diciendo es que hace 4 años, desde el 2009, que los vecinos del barrio vienen reclamando que la empresa haga algo para que no se inunde el barrio. Cuando uno ve las imágenes, son desesperantes porque el agua baja con un caudal y una intensidad, donde hay centros de salud, donde hay jardín de infantes, bueno, donde es un barrio donde la mayoría de gente de Saavedra, yo vivo hace 35 años en esta zona, trabaja, se levanta a la mañana para llevar a sus hijos al colegio, vive dignamente, y la verdad que es indignante que un monstruo como es el Lot, que hizo una inversión de 160 millones de dólares, o 170 mil metros cuadrados, no haga las inversiones necesarias tener una zona urbanísticamente homogénea. Roanova, buen día, Eduardo Anguita, los saludos. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Una última pregunta. Si anda tan bien el SAME, ¿por qué no hay un sistema frente a todo esto que la ciudad pueda tenerlo y que sea independiente del jefe de gobierno de turno, que encima nos toca el que nos toca, ¿no? O del secretario de turno? Digo, ¿por qué no hay un sistema que pueda legislar la ciudad, digo, que pueda tener y que sea un motivo de orgullo para los porteños, como lo es, me parece, el SAME, a criterio, por lo menos mío? ¿Un sistema de qué, Eduardo? Perdóname. Un sistema que atienda a estas cuestiones de emergencia. Yo ayer veía a los muchachos de la Policía Metropolitana con un hilo que era para colgar la ropa, haciendo cruzar gente por la calle como si eso fuera un ejercicio militar previo a una invasión a Hawái, digamos. Una cosa ridícula de muchachos que sueñan con ir a la guerra, entonces creen que hacer cruzar un viejito agarrado de un piolín, eso, el remedio de los Boy Scouts o la futura invasión a quién sabe qué isla. Digo, estos muchachos, de lo que es solución de los problemas reales de una inundación, no tienen ni idea, ven película de cowboys. Sí, además, una cosa, porque, digo, cuando se generan estas situaciones, no hay una solución mágica. Lo que hay que hacer es, la ciudad tiene servicios excelentes de sus recursos humanos y de la capacidad que tiene para intervenir. Son muy buenos, Defensa Civil, la gente de la Guardia de Auxilio, es muy bueno el servicio de lo que te digo de los BACTOR. Lo que hay que hacer es ponerlo a trabajar. O sea, si vos tenés una alerta meteorológica, Eduardo, que te la tenés disparada con 12 horas de anticipación, lo que tenés que hacer en la zona crítica... Que yo hago una pregunta, sí, Gonzalo. Si uno tiene esa gente, que yo no dudo, porque yo me acuerdo que en una época había una funcionaria, que ahora no está más, Lía, que los hacía funcionar, perfecto. Yo no digo que se necesite un jefe o una jefa para hacerlo, pero yo digo, ¿cómo no están en la esquina de Blanco Encalada y Cabildo 2 horas antes? Si están esos con un uniforme color naranja, con algo, no por Scioli naranja, ¿no?, sino algo que identifique, que sea distinto al amarillo de Macri y que identifique a la gente que tiene con quién consultar si se le pela un cable en la casa, si se le inunda el comercio, si quiere sacar el kayak y no es conveniente que saque. Digo, tendría que haber gente que esté ahí dando instrucciones en la cancha de juego, en el campo de juego. Está todo ocupado, Eduardo. Existe un plan de emergencia metropolitano, existe la forma... Y no salen a la calle. No salen a la calle. Y además, a ver, si vos anticipás y cortás el tránsito, evitás muchas de las consecuencias posteriores que pase el colectivo. Y un dato más, Eduardo, para aclarar, porque Macri ayer volvió a repetir la excusa del Maldonado, del Vega. Mirá, la ciudad para el 2012, para obras, no para mantenimiento, para obras nuevas tenía 244 millones de pesos. ¿Sabes cuánto gastó en los primeros 6 meses? Nada. 6,8. El 1,5. Sí, y para el año que viene, lo que es más grave, si la situación como dijo Macri se va a repetir y tenemos 16 lluvias en el 2013, presupuestaron 26 millones. O sea, 26 millones para el año que viene, para obras, para estas obras, que la verdad es que yo me gusta... Ahora, no, uno no debería presentarse a la justicia, porque si está toda esa gente... toda esa gente capaz no la sacan. Si está el presupuesto y no lo ejecutan, digo, uno no puede presentarse a la justicia y decir que acá hay no sé qué, no sé cuál es la figura legal, pero acá evidentemente hay una tomadura de pelo, dicho en término de vecino, como le gusta. No, sí, digamos, y no solo una tomadura de pelo, sino lo que hay claramente acá es una asignación de recursos. La verdad que no hay ni eficiencia, ni hay celeridad y encima lo que discutimos, como te voy a repetir, después esto, discutimos las consecuencias, porque discutimos cuáles son las indemnizaciones para los comerciantes de grano, cuáles son las situaciones y las víctimas que tenemos cuando ocurren estas tragedias. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, nada más, basta de publicidades. Yo siempre digo lo mismo, ¿sabes por qué no se hacen estas obras, Eduardo? Porque abajo de la tierra no se puede poner un cartel amarillo, por eso no se hace la obra. Gonzalo Ruanova, ex legislador porteño, muchísimas gracias. Muchas por gracias. Esta entrevista. Claro, las ratas que andan por ahí abajo no votan. No todavía. Andan por arriba votan. Pero esta, hay una clave acá, que la alerta meteorológica lo venimos escuchando aquí en la radio hace dos días largos, y en zonas como la de Belgrano, así como Gonzalo ha vivido 35 años en Saavedra, a mí me ha tocado otro tanto en Amenábar, entre Olazábal y Blanco Encalada, así que les puedo decir que la prevención no existe. En unos instantes vamos a ir al famoso container, ¿eh? ¿Cómo tenía que estar presentado el container? ¿Cómo se tramita en términos de operativos un container que tiene productos tóxicos? Y además una perlita. ¿Qué laboratorio... Claro. ¿Qué laboratorio es el responsable? Hay miedo decir de eso en los medios, ¿eh? Hay mucho miedo. Mucho miedo, van a perder publicidades. Pero antes, María Gil Laborio le va a decir cómo va a estar el fin de semana. Bueno, vamos al tiempo. Va a estar bueno, aparentemente. Hablando laboratorio. Parece que sí. Sábado y domingo, mínima 15, la máxima 29, el sábado 31, el domingo, con cielo algo nublado. Los teléfonos para comunicarse, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Mientras los brasileros despedían a quien fuera el artífice, el urbanista, el arquitecto que hizo su ciudad, me refiero a este hombre que a los 104 años... Sí, sí, le faltaban unos días para los 105. 104, militante comunista, uh-huh. Este hombre que tenía ideas y las soportaba con la columna Prestes. La presidenta viajó allí a esa ciudad pensada, dirigida donde hay un Estado. Donde hay un Estado federal. Walter Gubar, allá se reúne el Mercosur. Sí, exactamente, Eduardo, buenos días. Bueno, sí, comienza la reunión del Mercosur con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos. El gran ausente es el presidente Hugo Chávez, que continúa con su tratamiento por el tema de su cáncer en Cuba. Es el tratamiento de la cámara hiperbárica, de la cual ya hablamos en otra oportunidad. Es un procedimiento por el cual es el mismo procedimiento que se utiliza con aquellos que están, los buzos que están en situación de descompresión. Y a pesar de la ausencia de Chávez, el tema de la adecuación, otra palabra de uso cotidiano ahora, de Venezuela a las normas del Mercosur va a ser probablemente uno de los temas centrales de la agenda. Y el otro tema central, además de la adecuación venezolana al Mercosur, Venezuela va a estar representada por el vicepresidente y canciller Maduro, va a ser el pedido de incorporación de Ecuador y el pedido de incorporación de Bolivia, lo cual evidentemente va a ampliar las fronteras del Mercosur mucho más allá de lo existente hasta ahora. Las 7:30 a.m, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. El gobierno pedirá hoy a la Corte Suprema la nulidad del fallo que extendió la cautelar a Clarín. Es luego de que la Cámara Civil y Comercial prorrogara la medida que mantiene suspendido el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La presentación será realizada por la Jefatura de Gabinete y mediante el recurso del Persaltum. La decisión de la Cámara contradice a la opinión de la Corte Suprema respecto de cuál debía ser la máxima extensión de la cautelar que vencía hoy. La UTA acató la conciliación obligatoria y hay micros de larga distancia. Los choferes paralizaron ayer sus tareas en repudio a la decisión empresarial de eliminar el conductor auxiliar en los viajes. El gremio acató la medida ministerial solo con la condición de que las empresas mantengan el servicio en base a la doble conducción. De esta forma, desde las primeras horas de hoy comenzó a normalizarse el servicio de micros de larga distancia en todo el país.

la noche es del Corinthians, bueno, la mañana dijimos, no va a tener más remedio que irse a Brasil, porque la trastada que se mandó fue muy grande. Es como si uno dijera, después del día que vimos ayer en la Capital Federal, ¿no?, con nubes tóxicas, subte que no andaban, inundaciones por todos lados, faltaba Orson Welles, que dijera, son los marcianos, suicidémonos todos, porque había un momento que no te dejaban salir, y para colmo, el 6D, que decíamos, pero no, éramos pocos y echemos los fideos. Además, la mañana había empezado con la muerte de Eduardo Iglesias Brickles, un gran amigo, plástico, grabadista, pintor, que nos obligó a acompañarlo. O sea que mirá qué día. Iglesias Brickles se venía a la nube tóxica para acompañar el cortejo de este gigantesco amigo y artista a quien despidió Luis Felipe Noé, con unas muy breves paradas fantásticas en la Chacarita, ¿no?, en el final del recorrido. Hay que saber que Racing juega hoy, hacia las 9 de la noche, después de las 9, en Santa Fe con Unión. Tiene 32 puntos Racing. Si empata, tiene la mejor campaña desde que salió campeón en el 2001. O sea que lo de Luis Ubeldía y esta dirigencia es para destacar. Lo mismo le pasó a Estudiantes de La Plata, que ya superó con Diego Caña la campaña desde que se fue Savera, la mejor de todas en torneos cortos. Y Verón, la Brujita Verón, que dio un ejemplo consagrándose campeón en la Liga Amateur de La Plata el domingo pasado, con Bransen, que es su club, jugó, hizo un golazo en la final. La Brujita Verón va a ser el nuevo gerente de fútbol de Estudiantes de La Plata. Se peleó con Carlos Pachamé, el amigo de su padre, que es el que estaba a cargo de divisiones inferiores, lo saca y se va a hacer cargo del gerenciamiento en general, de inferiores hasta primera, del fútbol de Estudiantes. No sé si es bueno darle el monopolio del fútbol a la Brujita. Y para después, Eduardo, vamos a tirar cambios que va a hacer River con Ramón Díaz, cambios que va a hacer Independiente con el Toro Gallego, porque el agua le llega, la nube tóxica se lo está comiendo Independiente, y siempre la luz de alerta, esa especie de examen de las emergencias que hay que tener en el fútbol, con la cuestión de las barras bravas que esta semana han apretado a Dios y María Santísima en Independiente y en Argentinos Juniors. Todos los clubes tienen este problema, el Independiente Argentino afloró especialmente esta semana. 7:38 de la mañana, los 10 de diciembre desde el año 48 está establecido en todo el mundo que se celebra, se piensa, uno trata de consustanciarse con los derechos de los iguales, las iguales. Al principio se llamaba el Día de los Derechos del Hombre, después se extendió para esta cuestión de género, el Día de los Derechos Humanos. En 1977, en una iglesia, dado que era por lo menos un lugar de refugio en plena dictadura, en una iglesia se juntaban una cantidad de madres y militantes por los derechos humanos para tratar de pelear, buscar por el destino de sus hijas, sus hijos, por ampliar un poquitito la dignidad en la Argentina. Un grupo, y esto es muy conocido, un grupo liderado por Astiz, secuestró a estas madres. Entre las madres estaba Esther Balestrino de Careaga. Estamos en comunicación con Mabel Careaga, militante de los derechos humanos, querellante en las dos causas de la ESMA. Mabel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Eduardo? Muy buenos días. Bueno, para recordar un poco esto y sobre todo para que después nos digas la convocatoria que hay para este sábado en la Iglesia de la Santa Cruz. Sí, este sábado se cumplen 35 años del secuestro y desaparición de las tres madres, de las religiosas francesas y de un grupo de militantes, familiares y militantes populares en cinco operativos que se realizaron entre el 8 y el 10 de diciembre del 77. El grupo mayoritario fue secuestrado de la Iglesia Santa Cruz y, como vos bien dijiste, este operativo fue dirigido por Astiz, que meses antes se había infiltrado en el grupo de las madres, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido cuya familia estaba en Mar del Plata, que no podía viajar, entonces él era el que representaba a su mamá en este grupo de familiares buscando a su hermano. Me parece importante recordar, sobre todo hoy, que las madres estaban reunidas en esa iglesia y en otras tantas iglesias ese 8 de diciembre y en otros tantos lugares recaudando fondos para publicar la primer solicitada con el nombre de los familiares que estaban buscando a sus hijos. Es conocido que no teníamos llegada a la prensa, que la prensa en ese momento no publicaba lo que estaba pasando, no publicaba sobre los secuestros. Ya en el año diciembre del 77 se conocía la existencia de los campos clandestinos, de los centros clandestinos de detención, y esto era silenciado por la prensa. Y digo, esto no es menor, porque si se hubiera denunciado y si se hubiera explicado a la comunidad lo que estaba pasando, muchas vidas se hubieran salvado. A ellas les costó mucho publicar esta solicitada, y uno de los objetivos del secuestro fue justamente impedir que saliera el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, que a pesar del secuestro, estas madres pudieron publicar la solicitada. Y este hecho en esta fecha no me parece menor de resaltarlo, digamos. Nos encontramos con esa misma prensa en ese momento y hoy otra vez nos encontramos con que intentan seguir ocultando la verdad y defendiendo sus propios intereses, ¿no? En ese momento ellos fueron cómplices civiles de esa dictadura militar. Mabel, hay muchas cosas para resaltar de cada una de las personas que fueron secuestradas. En este caso lo quiero hacer de tu madre, porque sos vos la que está en línea. Tu madre era paraguaya, y cuando uno piensa lo que está pasando hoy Paraguay, cuando uno piensa en la guerra de la triple infamia, cuando uno piensa en el machismo con el que se conoce al Paraguay, sin embargo uno piensa, tu madre era una mujer universitaria, bioquímica, era una persona militante, y fue una persona que salió a la lucha cuando secuestraron a tu hermana menor, que estaba embarazada, pero tu hermana apareció después y tu madre dijo, yo voy a seguir. Sí, mi hermana, mi mamá en realidad cuando comienza es porque secuestraron a mi compañero Manuel Carlos Cuevas en septiembre de 1976. Ahí los llevan a él, nos vienen a buscar a nosotras, a mi hermana y a mí. Entonces es mi mamá junto con mi suegra la que sale a buscarlo a él. Ahí empiezan los primeros contactos, era muy incipiente. Yo viví toda esa época acompañándola y quedándome afuera o a cuadras de los cuarteles, de las cárceles, porque se iba a las comisarías, a los cuarteles, a las cárceles, a hacer el trámite en el Ministerio del Interior. O sea, era un peregrinaje por todas las instituciones públicas, privadas que pudieran ayudarnos. Y ella empieza en ese momento, en septiembre del 76. Después, al año siguiente, sí es secuestrada mi hermana, que permanece 3 meses en el club atlético, en el centro clandestino club atlético, y después ella sí es liberada. En ese momento mi mamá vuelve a la plaza y bueno, las otras madres le preguntan, ¿qué haces Esther acá si vos ya tenés tu hija, vos recuperaste a tu hija? Y mi mamá, por ser militante y por tener una historia de lucha, de exilio, de muchos años, ella entendía que esta lucha era en conjunto, que si no era en conjunto no se iba a lograr la aparición con vida de los compañeros. Entonces ella le dice, bueno, mira, yo me quedo en la plaza, me quedo en la lucha hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Y realmente se quedó, sabiendo los riesgos que corría, se quedó con sus compañeras, se quedó buscando a los desaparecidos y bueno, culminó con su secuestro y el secuestro de las dos, de Azucena y de Mari, que en realidad eran 3 madres muy activas y que realmente eran significativas en el movimiento de Madres de Plaza de Mayo. Mabel, ¿ustedes cuántos hijos son o cuántas hijas son? Nosotros somos 3 hijas, 3 mujeres. ¿Van a estar las 3, por supuesto? No, tengo una de mis hermanas que vive en Suecia, que está allá y bueno, se tuvo, viene de vez en cuando, pero ahora en este momento está en Estocolmo. Vamos a estar nosotras 2 y por supuesto representándola a ella también. Te quiero preguntar algo muy personal. Vos sos médica pediatra. Sí. ¿Qué tiene que ver esta historia que les tocó a ustedes con el hecho de que hayas elegido esa profesión y esa especialidad? Mira, nosotros, vos dijiste que mi mamá era paraguaya, en realidad mi mamá nació en Uruguay, esto te lo cuento para un poco para poner en contexto, ¿no? Mi mamá nació en Uruguay, mi abuelo era uruguayo, se casó con mi abuela paraguaya y se fue a pelear a la guerra del Chaco en solidaridad con Paraguay. Posteriormente mi mamá sí, por supuesto tiene su infancia en Paraguay, organiza todo lo que es la parte femenina del Partido Febrerista, que está en un tiempo, muy poco tiempo, en el gobierno de Paraguay, después le dan el golpe, lo sacan del gobierno al Partido Febrerista, le dan el golpe de Estado y ellos se vienen a la Argentina. a partir de que mi mamá se instala en la Argentina, nunca dejó de participar políticamente y activamente en todo lo que tenía que ver con los derechos humanos del Paraguay y recibía permanentemente refugiados y exiliados políticos en mi casa. Nosotros crecimos en ese ambiente de solidaridad, de lucha, de pensar en el otro, de brindarse al otro. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con la profesión que yo elegí, ¿no es cierto? A mí me parece que yo vivo mi profesión como una militancia y trabajo fundamentalmente en la salud pública y la entiendo desde ese lugar, que la salud es un derecho para todos y desde mi lugar hago lo que puedo para que eso sea cada día más una realidad posible. Pero tiene que ver, creo, con la familia que tuvimos y con lo que recibimos. Muchas madres dicen: a nosotros nos parieron nuestros hijos. Nosotros decimos: a nosotros nos parieron nuestros padres, porque en realidad fueron ellos los que inculcaron en nosotros este interés por lo social, por lo político, por la militancia, por la participación, y fue el ejemplo que ellos nos dieron, ¿no? Mabel, voy a dar los datos de dónde es esta actividad del sábado y te voy a hacer un comentario después de otra actividad que hay el día lunes. Este sábado 8 de diciembre, 6:30 de la tarde, el acto homenaje va a ser una celebración religiosa seguido del acto, va a haber una celebración religiosa a las 8 de la noche, en la iglesia de la Santa Cruz, una iglesia que sigue dando solidaridad a los vecinos, a los del Hospital Francés cuando están en lucha, a cualquiera, sea del barrio o sea donde sea, ahí va a estar la gente de la Santa Cruz. Da la coincidencia además de que vos sos vecina muy cercana. Sí. De esta iglesia. Esto está en Estados Unidos 3150, para los que quieran ir. Entonces, sábado 8 de diciembre a partir de las 18:30 en Estados Unidos 3150. Esto es Estados Unidos y 24 de noviembre, Urquiza, por ahí. Entre Urquiza y 24 de noviembre. Bueno, ahora te pregunto y te comento porque hay un acto de una placa que se va a colocar el lunes 10 de diciembre a las 6 de la tarde en el Liceo Francés, en el Jean Mermoz. Sí. Y uno de los que se recuerda es Yves Domergue. Y sí. Eric Domergue publicó un libro hace poco, me llegó un libro testimonial extraordinario. Y estamos hablando de otra gente que se crió en otro lugar. Vos hablabas de los paraguayos resistentes. Estamos hablando de franceses que vivieron la ocupación nazi, de historias que uno se encadena, porque en definitiva el Día de los Derechos Humanos es un día universal. Y ustedes y la familia Domergue, concretamente el caso de Yves, fue también cercano a tu familia. Sí, el caso, yo lo conocí a Yves. Nosotros le decíamos lechuga en los años 70, ¿no? Éramos compañeros de militancia, y además es hermano de Eric Domer, que es mi ex cuñado. También este caso a nosotros nos llegó muy de cerca, porque además el tema este de la desaparición forzada, ¿no? Uno, vos lo sabés, uno los busca con vida, los espera todos los días, no pierde las esperanzas, dice: hoy lo voy a encontrar. Y cuando ya el tema de la aparición con vida estuvo cerrado en la Argentina, nosotros fuimos a buscar sus restos. No queríamos ni dejarle los restos a la dictadura militar. Y en el caso de Yves y su compañera Cristina, había muy pocos datos, muy poca información de cómo habían sido los hechos. Y la verdad que Eric hizo un trabajo de investigación extraordinario, extraordinario, y llegó a donde estaban los restos de su hermano y de la compañera de su hermano, con la ayuda de una directora de un colegio de Melincué, ¿no? que se involucró en este caso, investigó. Ellos sabían que estaban enterrados en el cementerio dos personas como NN y se propusieron darle nombre. Esa investigación de ese colegio de Melincué, más la investigación que hizo Eric Domer, se juntaron y dieron como corolario la identificación de Yves y Cristina, ¿no? Esto va a ser en la calle Ramsay 2131, ahí cerca de... Con el Liceo Francés. Donde está el Liceo Francés, que es al lado de donde Evita había hecho estos lugares para rehabilitación, para que los chicos fueran... ¿Dónde dice el Museo de Evita, no? No, en la calle Ramsay, no, lo dinamitaron. ¿Eso? Cuando llegaron Rojas y Aramburu, tuvieron la precaución de dinamitar las piletas y los lugares donde los chicos discapacitados y demás, y hoy funciona Alpi, tiene unas piletas ahí, pero la historia es que esos, que es un, son unos edificios hermosos que están al lado de Jean Mermoz, esos edificios hermosos fueron en parte dinamitados por la dictadura cívico-militar del año 55. Mabel, una última pregunta. Hablabas del orgullo de tener los padres que tuviste. Conozco a un hijo tuyo, ¿no? ¿A Carlitos? ¿Cómo? No te escucho. Conozco a un hijo tuyo, a Carlitos. A Carlitos, sí. Militante en La Matanza. Es militante social en La Matanza, se dedicó a la parte de educación, empezó con alfabetización, después organizaron lo que es la terminalidad primaria y el colegio secundario para jóvenes y adultos que por motivos diferentes no hubieran terminado el colegio, y le pusieron a la cooperativa el nombre de mi mamá, Esther Balestrino de Careaga. La verdad que un orgullo. Y lo último que te quería decir antes de terminar es por qué nos parecía importante este acto, especialmente este 8 de diciembre, en donde nosotros hicimos una convocatoria muy amplia, invitamos al Poder Ejecutivo, desde la Presidenta hasta todos sus ministros, al Poder Legislativo, aquellos legisladores que acompañaron nuestra lucha, a miembros de la Corte y a todos los luchadores populares que quieran estar el 8 de diciembre, porque me parece que hay que reafirmar la política de derechos humanos, defender la democracia, pero esta democracia, la democracia de ampliación de derechos, la democracia de construir un país más justo e inclusivo, en este momento donde se empiezan a escuchar voces que atacan la política de derechos humanos y que tienen una clara intención destituyente. Y en el acto, te cuento, nos va a acompañar Víctor Heredia. Mabel, una última pregunta que tiene que ver con esto de la ampliación de derechos. Vos como pediatra, la asignación universal por hijo, ¿qué resultados está dando? Si es que ya se puede saber, si es que ya se puede medir, en términos así amplios, sociales, el impacto que tiene respecto de las principales cuestiones para los niños que están en condiciones más desfavorecidas. Yo creo que la asignación universal por hijo ha cambiado la vida familiar, pero te lo digo sinceramente, la gente puede planificar, cuenta con esa asignación mensual, y yo que trabajo en la parte de pacientes renales, chicos que tienen enfermedades renales crónicas, cobran cerca de 1.200 pesos por hijo discapacitado, todos los meses. Y la verdad que yo creo que esto fue una de las medidas claves que le cambió la situación a la gente, la asignación universal por hijo. Cuentan con ese dinero y planifican con ese dinero lo que van a hacer, ¿no es cierto? Mabel, hasta que... Sí. No, pensé que habías terminado. Termina, por favor. No, digo hasta que esto está, la asignación está, hasta que consigan trabajo en blanco, que después es reemplazado por el salario familiar, ¿no? Que eso también no es que la gente que recibe la asignación universal es porque no tiene todavía trabajo en blanco. En la medida que la economía se vaya haciendo más formal, esta asignación universal es reemplazada por el salario familiar. Quiero hacer un comentario, una reflexión, así como vos empezabas hablando del que las madres juntaban platas para una solicitada y que los medios en ese entonces no la iban a publicar. Quiero hacer yo un comentario desde la comunicación, y quiero decir, después de escucharte, que las otras voces existen. Por y no solamente tienen que ser amplificadas, sino que tenemos que entrenar el oído para escucharlas. Exactamente. Para escucharlas. Tenemos que escucharnos entre nosotros, tenemos que saber diferenciar aquellas voces que están simplemente enojadas de aquellas voces que saben hacer este entramado social, colectivo, que se califican, que tienen historia y que tejen descendencia, porque si nos escuchamos también, después cuando tengamos que elegir técnicos a la hora de decir, y Falcioni sigue, Falcioni no sigue, hay elecciones el año que viene, bueno, también que escuchemos las voces. Quería decirlo yo, Mabel, no te quería poner a vos en el compromiso de tener que decir nada. No, está bien. Yo para terminar, Eduardo, quiero decir que el terrorismo de Estado en la Argentina fue tal que vos sabés que las madres salieron a buscar a sus hijos y después tuvimos los hijos que salir a buscar a las madres. Y eso lo digo en homenaje también a tu mamá. Y te lo digo con el mismo orgullo, y espero poder terminar la frase, mi madre siguió en la Argentina, yo estaba preso, y cuando había conocido a las madres de los desaparecidos, dijo, yo voy a seguir, no solamente por vos y por los que están presos, si no voy a seguir por los que no están. Así que bueno, a mi madre, que la secuestraron, este, teniendo la dirección tomada desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, yo muchas veces digo, Ricardo Casal viene del Servicio Penitenciario Bonaerense, me gustaría que algún día Ricardo Casal, con quien nunca voy a tener un diálogo porque no me interesa, que algún día se preste a colaborar para decir, bueno, este, entre otras, a la señora Matilde Baradanguita, sí, tengo este dato, para, pero no lo va a dar. Pero digo, a mi madre la secuestraron con datos sacados desde el Servicio Penitenciario Bonaerense y ella luchaba con toda dignidad y con toda honestidad, como tu madre, por todos. Te mando un abrazo. Con toda valentía. Yo creo que con esa valentía no contaron los militares. Y esa valentía cambió la historia del país y por eso hoy tenemos justicia, Eduardo. Un fuerte abrazo, Mabel. Otro para vos. Lo dicho, el día sábado, la Iglesia de la Santa Cruz, Estados Unidos 3150. Esta actividad que empieza a las 18:30 y para los que quieran quedarse del servicio religioso, a partir de las 20. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Hola, Anguita, habla Graciela de General Rodríguez. Quiero expresar mi repudio, ya no a Clarín, ya no a este poder judicial que hay que reformar de alguna manera, sino hacia los políticos de la oposición, que dan vergüenza, vergüenza, apoyando este fallo vergonzoso. Los días en cualquier lugar. Buen día, Anguita. Yo vivo en Vicente López, o sea que pertenezco al universo PRO. No por mi voluntad. Ayer aquí se inundó toda la avenida Maipú, se cortaron todos los semáforos. Buen día, chicos. La verdad que es un día muy triste. Me fui a dormir re mal. Digo, ¿qué queda para el ciudadano común con una justicia así? Y con todo lo que pasó y todo lo que se viene batallando, un ciudadano común que quiera que se haga justicia, no creo que lo pueda lograr. Hola, soy Nora de San Martín. Yo quería señalar que el Poder Judicial históricamente fue hecho a medida para defender los intereses de los poderosos. Hoy es el poder más corrupto. Esto lo digo para el común de la gente, que se cree que corrupto es el funcionario que acepta los pesos. Estos son los verdaderos corruptos, porque además nos obligan a defender a quienes no queremos defender. Gracias. Eduardo, Jorge de Casero, felicitarte por tu editorial cuando empezaste el programa contando la verdad de toda esta gente. Ayer todo el Grupo A, incluso ex legisladores, estaban en todos los canales, TN26, Canal 24, gente que ya no lo creó. Todo el Grupo A volvió a salir y a hablar en contra del gobierno. Evidentemente esta es una movida contra el gobierno y no solamente de Clarín. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prefintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 82%, cielo nublado.

Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Este 2012 estuvo lleno de victorias. Vamos a festejarlas todas juntas y todos juntos. El domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. Vení a cantar y bailar con tu familia y tus amigos junto a todos estos artistas: Charly García, Fito Páez, Vicentico, Carlos Vives, Víctor Heredia y Teresa Parodi. Y además, Ilia Curiaki, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano y muchos artistas más. Vamos a recibir juntos la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, el domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 6 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Hoy más que nunca. De 7 a 9. Bien informado. Ocho y siete de la mañana, momento esperado, Paredero, ¿eh? Vamos a directamente al concurso de los viernes, Eduardo, tenemos, así que pasen las leyes y las cautelares. Se entrenó, hizo todas las medidas. Me entrené, sí, me entrené hasta donde pude. ¿Un personal trainer? No, yo tengo un impersonal trainer, que soy yo mismo. Soy yo mismo. Bueno, hoy cumpliría 98 el que te dije. A ver, ¡ay, ay, ay! ¡Siga el baile, amigos! Porque esto recién empieza. Esa, si no, no te voy a preguntar quién va a cantar. Alberto Castillo cumpliría hoy 98 años. Te voy a preguntar por su profesión universitaria. Ojo, Epa. Adelante, Alberto. Siga el baile, siga el baile. Con los auténticos. Con los auténticos decadentes, ¿eh? No demos nombres, pero conocemos una lista larga de auténticos decadentes que no saben un pito de música y mucho de inmoralidad. Ven a bailar, pero no llega a 50 barrios Buenos Aires. Y Alberto Castillo le cantó a los 100 barrios porteños, ¿eh? Eso es inflación, señores. Lo queremos, Alberto, lo queremos siempre. Hoy cumpliría 98, murió el 23 de julio de 2002. Hombre de Floresta, Alberto Salvador de Luca. Pero si querés casarte con la que te gusta, Alberto, vas a tener que tener un título. ¿Cómo? ¿Estudiar? Sí, me gusta cantar tango, candón, de milonga. Tenés que estudiar. Y entonces fue a la universidad y se recibió de... ¡Epa! Ahora... ¿Pero la especialidad o...? No, aunque digan... ya está bien. Ahora, si quieren decir la especialidad, vamos a tener especial consideración. ¿Y cómo sería? No es lo mismo. Intención que le puse. Tenía una especialidad esdrújula, don Alberto Castillo. La otra también es esdrújula. Confundí nomás. Dale. Bueno, prendete el desconcierto general. Bueno, ¿vamos a dar los premios o los teléfonos? Los teléfonos, si quieren, para poder ganar algunas de estas entradas. 0810-222-0870 o el 49998-1700. Y recuerden, por favor, dejarnos su número de teléfono. El documento no, después se los pide Romina eso. Pero el número de teléfono, porque si ganaste, tenemos dónde llamarte. Para ver si querés ir al teatro gratis, conocer nuevas salas, ver espectáculos nuevos, entrenar la mente y el corazón con el arte. Muerto el perro mañana a las 21:30 en el Teatro Cúbito, que queda en Celaya 30:39 entre Jean Lloré y Anchorena, gracias a los muchachos de Duche Zárate. Tenemos también un par de entradas para que vayas a ver Prohibido Suicidarse en Primavera. Pero dígame, ¿usted cree que se acabó la rabia? ¿Realmente? Yo dije muerto el perro. No, yo le digo, va a crecer. ¿La rabia? Un fin de semana. No. Somos la rabia. Hay una película de Fernando Ayala llamada Con Gusto a Rabia. Era un militante tacuara, Alfredo Halcón. Y Mirta Legrand, su muchacha, del año 60. La Pasteur. Y un muchacho que escribió El Juguete Rabioso. Tiene para, pero de rabia le digo este fin de semana. A ver. Al compás del tamboril. Qué lindo. Con esta abrió Luna de Avellaneda, ¿se acuerdan? Y quien hacía de Alberto Castillo era el Chino Laborde. Exactamente. No te puedo contestar qué le pasa a la película porque te voy a ayudar. Bueno, prohibido suicidarse en primavera, las demás estaciones, si querés, hacerlo. Pero prohibido suicidarse en primavera, dijo Alejandro Cazón, es una obra mañana a las 22:30 en el Auditorio Lozada de Corrientes 1551, gracias a Laura Castillo. Un par de entradas para, no he dicho, el domingo a las 19 en Paniarte. ¿Conoces el lugar? Boedo 876. Gracias, Marisol Cambre. Dos pares de entradas para ver en familia. Muy buen espectáculo dirigido por Eva Alac, una versión de la obra de Florencio Sánchez, hoy a las 21 o el domingo a las 20 en el Complejo Cultural Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444. Gracias, Octavia Comunicación. Y finalmente, dos pares de entradas para ver Fiesta Bizarre. Está buena esta, ¿eh? Hoy a las 23. ¿Te gustó, Adri? Sí. En Rivadavia 7806. Tenés de todo. Tenés de Sacados, tenés a Sergio Denis, ¿eh? Gracias a Analía Cobas. Hay que llamar a esos números y decirnos cuál era la especialidad universitaria de Alberto Castillo, el gran Alberto que hoy cumpliría 98 años. Los teléfonos 0810-222-0870 o el 4999-8700. Tenemos infinidad de mensajes, vamos a escuchar algunos y a la vuelta yo le voy a preguntar a Mariana Gil Laborde si esta remera negra que dice Wild la eligió pensando también en la rabia, el salvajismo y todas esas cosas. O me va a explicar si algo tiene que ver lo salvaje con el dibujo que hizo Hermenegildo Sabat. ¡Qué dibujo! ¡Ay, dame otra pena! ¡Qué salvaje este muchacho! Sobre todo en el contexto de todo, ¿no? La nota es una nota que está en la página 16 de Clarín, en la sección El País, una página entera firmada por Julio Blanco en un titulazo de esos clarinistas, ¿no? Cristina llegó a su día con los números al revés. Entonces dedica toda... No la terminé de leer. Perdóname, Julio Blanco, si estás escuchando. No puedo terminar de leerte. Una nota que está focalizada, digamos, en el desprestigio, en el desmoronamiento, que es, digamos, el deseo más firme, ¿no?, del grupete de la presidenta de la Nación. Acompañando las palabras de Julio Blanco, un ciudadano ilustre de Montevideo, de personalidad emérita de Buenos Aires, un hombre que respetamos y admiramos desde hace mucho tiempo como Hermenegildo Sabat, que allá por el año 2008 tuvo la osadía creativa de dibujar a la presidenta con la boca vendada, cuando el campo y las fuerzas rurales estaban diciendo ¡vamos que llegamos, vamos que llegamos! Él le vendó la boca a la presidenta. A las armas las carga el diablo, dicen, a los lápices también, Hermenegildo. Hoy eligió poner un dibujo de la presidenta con un ojo en compota. Le han dado una piña en el ojo a la presidenta, pero ha fallado la moral del dibujante. Por lo tanto, falló el artista. No es la presidenta el que tiene el ojo en compota, maestro, es la democracia. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Hola, Eduardo. Mi nombre es Liz, de Devoto. ¿Cómo puede ser un grupo que maneje, ¿no?, a la justicia? Deben ser tan corruptos, no serán todos como esos. Por eso apoyan a la corrupción, al monopolio. ¿Cómo puede manejar? Entonces, de esta manera todo el mundo va a hacer lo que quiere. Entonces hagamos lo que queremos todos. Sí, buenos días, señora Anguita. Soy Carlos de Becker. Y quiero decirle de que es posible que nosotros los argentinos tengamos que soportar, inclusive pagando nuestros impuestos para que le paguen su buen sueldo a estos jueces, como dijo el comandante Fidel Castro, lambebotas. habría que analizar un poco, como usted bien lo dijo los otros días, si los jueces los tendríamos también que elegir al pueblo a través de... Buenos días, Anguita y equipo, los felicito, como siempre los sigo, bueno, por el programa magnífico. Una sugerencia para Macri, posiblemente le resulte, no sé, más para la mente de él, la idea de que nos pague cursos de natación a los que vivimos en esta zona. Sería un paliativo para todo esto. Bueno, soy Marta de Núñez, gracias. Señor Eduardo Anguita, el próximo domingo 1,000,000 de personas va a ir por la ley de medios a la Plaza de Mayo, Avenida de Mayo y 9 de Julio. El kirchnerismo en la buena se aletarga, el kirchnerismo en las malas se agranda. Esto va a unir el campo popular. De una manera loca, la verdad que ese es un buen titular para entender lo que está pasando en la justicia. Muy buenos días, Damián Loretti, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo, ¿cómo están? Muy bien, no sé si presentarlo como abogado, pero necesitarían una corte de psicólogos, muchos de los jueces. Ah, ¿lo están yendo a buscar, Loretti? Se lo mandó la Cámara de la Civil y Comercial. Bueno, por suerte estábamos advertidos porque ayer habíamos hablado con Roberto Boico y más o menos nos dio a entender que estaba orejeando las cartas y se venía la que se venía. Bueno, cuénteme cómo lo tomó usted, si puso la pelota abajo de la suela con tranquilidad o está dispuesto a decir hay que llevarse los puestos. ¿Con qué actitud toma usted, que fue uno de los que trabajó tanto en esta ley, esto es apenas un escollo? Están golpeando a las columnas, están derribando un edificio que costó muchísimo levantar, nos tenemos que poner nerviosos, o tenemos que decir, no, esto es un episodio más y cuando se caiga el calendario de X días, esto vuelve al caos. A ver, lo escucho. A ver, diría que casi eso, porque no está claro el calendario. A ver, ¿qué preocupa del fallo? En primer lugar, la Corte había dicho plazo razonable, al igual que había dicho esta misma sala de esta misma Cámara, 3 años. Lo que hizo la Corte fue correr la fecha a partir de la cual se hacía el cómputo por el plazo que había tardado el propio Grupo Clarín en correr traslado de la demanda, recuerdan eso, ¿no? Es decir, que la medida cautelar se traba en diciembre de 2009 y recién se notifica la demanda en noviembre 2010. Sí. Y entonces la Corte dice, vamos a correr el plazo. Nos parecen bien 3 años, eso es razonable. ¿Por qué era necesario fijar un plazo razonable? Dijo la Corte. Para que las medidas cautelares no duraran sine die y tuvieran el mismo efecto que una eventual sentencia definitiva. Bueno, ese es el panorama al cual asistimos. Porque la Cámara ayer dijo, vamos a extender la cautelar, porque ahora la situación es distinta, porque ya tenemos alguna fecha probable de sentencia, pero no dice que la cautelar dura hasta la sentencia de primer grado. Dice hasta la sentencia definitiva, y en la legislación procesal, sentencia definitiva es al menos la sentencia de Cámara. Sí, sí. Y habiendo prueba rechazada en primera instancia, si se abriera prueba en segunda, todavía es más preocupante, porque sí, Tampoco tenemos clara la fecha. Entonces, me parece que lo que la Corte quiso hacer, ahora está deshecho. Bien, me quedo más tranquilo, tranquilo. Le pregunto a usted... Y quisiera agregar una cosa más. Sí, por favor. El Grupo Clarín además pidió una medida cautelar respecto del artículo 50 de la ley, que es el artículo que prevé que en caso de caducidades de licencias se pueda nombrar un delegado normalizador para mantener la explotación. Esto ha servido, y de hecho está sirviendo, para que los trabajadores no pierdan su puesto de trabajo y el servicio de una radio, de un canal de televisión, no se caigan. Es el caso que acaba de ocurrir en Onda Fe de Santa Fe. Uh-huh. Bueno, pidió una cautelar contra eso, asumiendo que podía haber algún tipo de intervención extraña. La Cámara le dice, no corresponde, esto no estaba pedido de entrada. Pero en el último párrafo de ese considerando hay una mención a que si se afectara los bienes materiales e inmateriales o la licencia de cualquiera de los medios concernidos por el Grupo Clarín y la cautelar, podría haber desobediencia. Y bueno, la vida de la radiodifusión está llena de circunstancias. Puede haber otros sumarios que no tengan nada que ver con el 161 y hay que ver si eso no termina siendo un paraguas para cosas que no estaban previstas en el fallo. Está bien, está fuera de litigio, uno puede plantear que no correspondían, pero... Decía un amigo mío, en el ajedrez juegan las blancas, juegan las negras, juegan las negras, juegan las blancas. Movida del Grupo Clarín y su cámara en lo Clarín y Comercial. ¿Cuál es la movida del Ejecutivo, Loretti? Intuyo que rápidamente presentar recurso extraordinario. Si bien es una cautelar, cuando la Corte tomó intervención para ratificar lo de los 3 años, dijo que lo que estaba en juego era la interpretación de una sentencia de la Corte, y es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. Uh-huh. Me parece que la viabilidad del recurso extraordinario es clara, por los propios antecedentes en el caso, y me imagino que el Estado planteará la revocación de la cautelar por razones más o menos parecidas a las que estamos diciendo, ¿no? Que es el apartamiento, el criterio que haya fijado la Corte. Yo sé que para muchos oyentes abruma escuchar términos técnicos, pero per saltum no es lo mismo que recurso extraordinario. En este caso, al haber un fallo de Cámara, corresponde que el Tribunal de Alzada, el inmediatamente superior, sea la Corte Suprema. Efectivamente. Por eso no habría per saltum, porque sale de Cámara. Lo que sí se está comentando, me digo por los comentarios, es que el Estado pediría el per saltum apenas salga la sentencia de primera, independientemente del resultado. La del juez, bueno, Alfonso. La del juez Alfonso. Eso sería para evitar... No le digas juez al fondo, a ver si después dicen que usted está haciendo terrorismo. Se me vengo a la traba a estas horas. Para evitar la Cámara. Le hago una pregunta, obviamente... Perdón, quisiera agregar un detalle. Sí. Yo decía, es casi un escollo. O es casi la definición o el mapa del escollo. Porque la ley es mucho más que este artículo. Y en el programa lo hemos charlado varias veces. Sí. La ley ha implicado ya un montón de medidas que no tienen nada que ver con el 161, que ha tendido a democratizar los medios. Y aún con esto paralizado, me parece que hay que apretar los dientes y seguir poniendo medidas que están previstas en la ley que tienden a eso. Loretti, una pregunta técnica y después una pregunta más política. La pregunta técnica tiene que ver con que está claro que la Corte no tiene plazos, pero también está claro que si la misma Corte dijo las cautelares tienen que tener un plazo muy razonable, pregunto, ¿cuánto es un plazo razonable a su criterio, si es que usted me lo puede decir sin que esto moleste a la Corte, cuánto es un plazo razonable para que la Corte, si le llegara hoy un pedido, se expida, son 7 ministros, tienen que considerarlo, etcétera, etcétera? ¿Cuánto es un plazo razonable sabiendo que hoy es el 7D? A ver, la verdad es difícil de saber, y no porque la Corte se pueda sentir constreñida por lo que un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Depende si le van a dar o no intervención a la Procuradora, eso cambia tiempos. Gis Carbó es la Procuradora. Efectivamente, Alejandra Gis Carbó. Todos hablan maravillas de esta persona. Y es cierto, es extraordinaria. O sea que no estaría mal, más allá de que esto demore tiempo, que haya también una persona que... está muy bien considerada y respetada por todo el mundo. Yo creo que le daría un matiz de mayor independencia al tema. A ver, mayor independencia es casi redundante. Me parece que una opinión técnica de la Procuración, como fue la de Riggen la segunda vez que sí tomó intervención, ayudaría mucho. Sobre todo pues no ha tomado intervención hasta ahora en el expediente, pues su designación es posterior al último despacho de la Corte. Pero es difícil de saber. Ahora, agrego algo, hay, por decisión de la propia Corte, habilitación de días y horas inhábiles, lo cual implicaría que tampoco sería extraordinario si saliera algo en la feria. Feria, estamos hablando de enero. Estamos hablando de enero. No estamos hablando de antes del 31 de diciembre. A ver, es posible. Al Grupo Clarín, cuando planteó la denegación de justicia, se le contestó en el acuerdo siguiente que era improcedente, y ahí el 27 de noviembre se fijó la regla o el mandato de sentencia inmediata y citar a los presidentes de las cámaras civil y comercial federal y contencioso administrativo para resolver lo de las recusaciones. Quizás pase, me llamaría la atención que fuera una semana. Sirve su opinión en esto porque lleva muchos años tejiendo, en el mejor sentido de la palabra. Viene mi pregunta política y esta es lo más genuina y sale desde el alma. Cuando se inició todo esto, fueron los 21 puntos de la coalición democrática. Yo me acuerdo que esta radio, estaba de directora Mona Moncalvillo, esta radio fue pionera en luchar precisamente por esos 21 puntos, y fueron esa gente que eran como lazarillos, eran como los que estaban ahí atrás peleándola, llevándonos a una sociedad que estaba ciega respecto a este tema, porque la verdad que éramos muy pocos los que nos involucrábamos con esto, parecía una cosa técnica. Pregunto, ¿no habrá que volver a la mística de los 21 puntos? Se lo pregunto no para dirigírsela, sino yo le doy una impresión que tengo. ¿No habrá que redirigir esto, más que si Avila tiene esto, la hija de Barbarita o esto? ¿No habrá que volver a la fuente, sino habrá que decir, más allá de lo que lleve, hay que volver a los orígenes? Y menos si Spolsky se queda con Telefe o Barbarita Avila se queda con el canal de Manzano. Me lo pregunto, se lo traslado. No solo éramos menos que ahora, sino que además estamos dispersos, lo que implicó el armado de la coalición por una redifusión democrática, fue concentrar los esfuerzos de los que nunca habían estado concentrados haciendo el trabajo al mismo tiempo. En segundo lugar, sí es cierto, incluso Mona Moncalvillo fue quien dirigió una especie de teórico abierto por radio en la cátedra del profesor Mastrini el 2 de diciembre del 2004, que fue la presentación, comillas, oficial de la coalición. Digo, para mostrar el grado de consistencia que tenía el trabajo conjunto. La coalición no ha dejado de reunirse. Y estuvo Andrés Cascioli ese día también, me acuerdo. Sí, estuvo Néstor Picone, creo que estuvo Martín Becerra. Cascioli, porque la verdad que es de esos tipos, acá está Paredero, de esos tipos eméritos, y que hoy no está, ¿no? Sí, es cierto. Esto fue en el auditorio de la vieja Facultad de Sociales, ahí en Calle Ramos, Mejía. Yo no diría que hay que refundar. La coalición ha trabajado bastante aún después de la ley. Solo por dar un ejemplo, ha hecho presentaciones. En la primera intervención de la Corte, en la suspensión de la ley que venía de Mendoza, se han hecho presentaciones de amigos del tribunal en la cautelar de Salta, que establecía la suspensión de algunos artículos de la ley por una asociación, ha pedido una asociación de consumidores, que eso quedó, de los 5 artículos quedaron 4 y medio, los medios volvieron a decir queda suspendida la ley en Salta, cuando la victoria en la Cámara Federal de Salta había sido muy importante. Y bueno, hay reunión para el martes al mediodía de la coalición, en la cual, ¿miércoles al mediodía? Martes al mediodía, en la cual no puedo adivinar qué es lo que va a ocurrir. Creo que el tema de la épica se ha seguido manteniendo. Pre-7 de diciembre ha habido innumerables charlas que han dado los compañeros de la coalición. Me parece que la épica pasa por el 161, es importante. La ley es más importante que todo el 161 junto. Quiero decir, que haya pueblos originarios, sindicatos con sus propios medios, aumento de cantidad de fuentes de trabajo, multiplicación de productoras en el interior que hacen ficción. Hugo recordará, los porcentajes de ficción en el interior eran 0. Uh-huh. Y hoy hay 6 productoras en San Juan. Digo esto porque me tocó verlo el otro día. Sí, sí. Radios escolares, lo que pasó en la plataforma de pluralismo en las elecciones del año pasado. Digo, hay muchísimo para seguir construyendo. Hay 100 y pico de cooperativas que tienen sus licencias. La Universidad de La Plata acaba de inaugurar su canal. La provincia de Mendoza va en esa vía. Digo, mucho más que el artículo. Walter Gubert tiene una pregunta y después tenemos que pasar a las noticias, Loretti. Buenos días, Loretti. Me quedé pensando cuando usted planteaba que la Corte puede llegar a darle vista a la procuradora Alejandra Gils Carbó. ¿El grupo Clarín tiene posibilidad de recusar esa vista que le podría llegar a hacer la Corte, aduciendo o alegando una enemistad manifiesta de Alejandra Gils Carbó o algo por el estilo? Tendría que recusar a la procuradora. En ese caso, no es que recuse la vista. Ah, pero tiene alguna... la pregunta mía va si tiene alguna argucia legal como para que esa medida, que seguramente sería saludable, tal como usted lo dijo, podría, digamos, ofrecer un flanco débil. A eso me refería. Con el contexto de las resoluciones de recusaciones recientes, yo no creo. No le veo entidad, la verdad. Loretti, un abrazo. Gracias, buenos días, que siga muy bien. Damián Loretti, abogado, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, lo fue, profesor, en fin, una de las palabras de autoridad, y me parece muy importante esto que decía, la ley es mucho más, y sobre todo que en estos años se hicieron muchas cosas, También es cierto que en agosto del año pasado, cuando la presidenta dijo quiero ser candidata, era en el medio de un acto en el cual se abría el llamado concurso, no licitación, concurso, y la diferencia es de guita, ¿eh? La licitación es por plata, el concurso es simplemente un lugar para abrir espacios y muchísimos iban a ser quienes se presentaban a ese concurso, organizaciones sin fines de lucro. Bueno, esos concursos que expiraron, que quedaron de lado, que no quedó muy claro por qué quedaron de lado, bueno, me parece que va a ser de las cosas que, para que no todo el AFSCA se dedique a pelear, sino que se peleen lo que se tienen que pelear con Clarín, pero otros que abran el juego, porque esto en realidad, para lo que decía ese hombre que decía, bueno, que haya 1 millón de personas, es justamente hacer ese entramado que arrancó allá por 2004. Bueno, no perder de vista que todas esas voces existen, que algunas han logrado algunos espacios y que eso lo tenemos que dar a conocer, y otras siguen peleando por tener esos espacios, y que no todo se reduce a las apetencias de empresarios que dicen, no, cuando le saquen esto a Mañeto me lo quedo yo. Y ese círculo en estos últimos meses se está volviendo un poquitito denso. 8:31, Mariana Gilabona. Sí, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Diexmeyer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. La AFSCA define cómo sigue el proceso de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Respecto al resto de los grupos mediáticos que ya presentaron su propuesta. El organismo que preside Martín Sabatella definirá hoy de qué manera garantizará evitar que haya privilegios. La AFSCA afirmó que el fallo de la Cámara Civil y Comercial que extendió la cautelar a Clarín constituye un precedente nefasto y lamentable. Agregó que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la justicia. Por su parte, el presidente de Diarios y Periódicos Regionales de Argentina, Jorge Devoli, sostuvo que Clarín logró disciplinar a jueces a partir de su gran poder mediático. Este fallo de la Cámara Civil y Comercial no es de extrañar, era esperable. El grupo Clarín está transitando sus últimos recursos judiciales con jueces que disciplinó en su momento. Ese es el disciplinamiento de uno de los tres poderes que logró este grupo a partir del gran poder mediático que tuvo, que durante todos estos años puso y sacó presidentes. A otros les dio estabilidad, les dio garantía de gobernabilidad, como fue el caso de Menem, donde encubrió toda la entrega de nuestro patrimonio nacional, de nuestras empresas, del cierre de fábricas. El Consejo del PJ bonaerense se reúne hoy para convocar a internas. Es luego de casi un año de inactividad partidaria y de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Se espera la ratificación de la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, al frente del partido, y la aceptación oficial de la renuncia a Hugo Moyano a ese cargo. Asimismo, también se confirmó que hay acuerdo entre los 47 consejeros de todos los sectores peronistas en llamar a elecciones para el 31 de marzo de 2013. El objetivo será renovar las autoridades del Consejo que ejercerán durante un mandato de 4 años. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Nacional. A Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública A. La Radio Pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8:35. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. El domingo 9 de de diciembre. Es la fiesta por la democracia. Festival multitudinario en la Plaza de Mayo. Músicos, artistas, desfile de murgas, colectividades y pueblos originarios se unirán a vos para festejar un momento histórico del país. Transmisión especial en vivo de 16 a 24 horas. Todas las voces de la radio estarán presentes con móviles, invitados, entrevistas y mucha música. Como solo lo podés vivir por Nacional. La Radio Pública Argentina. ¿Sabes qué? En las últimas semanas, el Grupo Clarín utilizó canales, radios y diarios propios y asociados para lanzar spots y solicitadas de cara al 7D. Y las últimas solicitadas son páginas completas de diarios con el lema ¿Quién miente? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En un spot, el Grupo Clarín asegura que nacieron como un diario y que se animaron a crecer. Lo cierto es que el crecimiento de Clarín como diario se explica en gran parte gracias a los beneficios que obtuvieron de gobiernos civiles y militares. Estas ventajas incluyeron créditos blandos, beneficios impositivos, imprentas rotativas y, con la última dictadura militar, el control sobre papel prensa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? También afirman que el Grupo Clarín es una radio, Mitre y un canal, el 13, elegidos por miles de personas. Lo que no dicen es que primero tomaron el control de Radio Mitre en forma ilegal, ya que la ley de radiodifusión de la dictadura no le permitía a un diario tener un medio audiovisual. Y tampoco cuentan que Canal 13 fue la primera gran privatización del menemismo, denunciada por graves irregularidades. ¿Sabes qué? También ocultan que cuando tomaron posesión de Radio Mitre y Canal 13, realizaron despidos masivos, incluidos los delegados sindicales. ¿Sabes qué? En sus spots y solicitadas, mezclan deliberadamente sus medios audiovisuales con el diario Clarín y otras empresas vinculadas al grupo. Lo que no dicen tampoco es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no regula diarios ni otro tipo de empresas, solo radios y canales de televisión. ¿Quién miente? Investigación Nacional. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Hoy, más que nunca, información en tiempo real. Las 8 de la mañana, 38 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Podemos actualizar los datos del tiempo. Entonces, tenemos una temperatura de 18 grados 6 décimos y humedad 70%. Mariana, vamos a completar ese repaso de agenda deportiva que hicimos hace un ratito. El tema de los cambios. En River Plate, lo que quiere hacer Ramón Díaz es conseguir un jugador que maneje los tiempos. Esto es extraordinario porque quiere decir que el diagnóstico de este director técnico es acertado. El problema que tuvo River largos años, especialmente el último periodo, es que no manejaba los tiempos. Todo lo hacía a un mismo ritmo. Y se supone que, para, así como en el dibujo hay curvas y hay rectas, y en la música hay silencio y hay sonido, en el fútbol tiene que haber aceleración y tiene que haber receso, parar la pelota. Mirá, ¿viste cuando se dice parar la pelota y pensar un cachito? Dice Menotti, por ejemplo, en sus libros, en el fútbol se puede dejar de correr, se puede dejar de tirar centro, se puede dejar de hacer esto y lo otro, no se puede dejar de pensar. Por esa razón, el cambio que se le viene a River es el ingreso, la prueba, tal vez la prueba definitiva, de Manuel Lanzini, un chico que tiene el problema de que todavía es juvenil, o sea que esto lo va a solucionar en una o dos temporadas, pero Ramón Díaz dice, tiene que haber alguno que sepa jugar al fútbol, no todos tienen que ser tipo que sepan hacer goles, tipo que sepan correr, alguno tiene que saber parar la pelota, levantar la cabeza y mirar. El otro dato que está tratando de mejorar tácticamente es la famosa segunda jugada. Esto es muy futbolero, es muy especializado, parecemos los Damián Loretti, pero de la cancha de fútbol. La segunda jugada y que el equipo esté corto, o sea que saca al arquero, ¡pum!, largo al que está arriba. Cuando rechaza un defensor, esa segunda jugada, que la agarre alguno de los nuestros, dice Ramón Díaz, y no siempre que la agarre alguno de los contrarios. Y el Independiente, cuyo plantel fue apretado muy groseramente por la barra brava esta semana, Uno de los jugadores apretados fue el arquero Hilario Navarro. Cuando salía con su auto, se le acercaron y dice, vos tenés que salir en los centros, ¿por qué no salís? ¿Por qué no? Tipo que no sé si pueden correr de acá a la esquina. Pero le decían al arquero Independiente cómo tenía que jugar. La cuestión es que el arquero va a ser reemplazado. Va a salir Hilario Navarro, que venía jugando mal. Esto, dicho sea de paso, no, a la verdad. Y va a jugar un chico que se llama Rodríguez, que ya jugó, apodado El Ruso. Porque es rubio. Piensa que se llama Rodríguez Rubio, tiene cara, no sé, le verán cara de ucraniano. Pero lo bautizaron El Ruso. Es como el polaco. Es como el polaco Benet, claro. Más vasco. Claro, el polaco Marzolini, ¿no? El polaco Silvio Marzolini. Vaya un saludo, un abrazo para nuestro distinguidísimo oyente de todas las mañanas. 8:41 tenemos mensajes y después está Adrián Coloy, que le va a contar qué tiene que ver Bayer con todo esto que sucedió. No, Osvaldo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver Bayer con todo esto que sucedió ayer en Retiro? Si es Osvaldo Bayer, no. Es bueno. Si es Osvaldo, claro, Bayer. Si es Osvaldo Bayer, bueno, esto parece que no es Osvaldo. Hola, buenos días. Quería decirles que yo hace tiempo que no creo, no confío en la justicia. Así como se traba la ley de radiodifusión, se traban los problemas que hay en las construcciones ilegales fuera de la norma, así en todas las cosas. Buen día, Anguita, Horacio y todo el equipo de Javier Anotadero. Lo que pasó ayer no es nada más que la prolongación de las dictaduras que aún subsisten y que tienen apoyatura en el Poder Judicial, en la Corporación Judicial, en el empresariado y en el episcopado. ¿No? Y anduve gritando en cualquier lugar. Sí, buen día. Soy Nelly, hablo de José Luis Suárez. Yo le preguntaría a Anguita, ¿por qué no va a vivir a Francia con su señora? Y no hace ese juego doble que está haciendo. Buen día. Dando vueltas en el aire. Buen día, Radio Pública, buen día. Hoy más que nunca, Anguita y todos sus periodistas, ¿cómo les va? La República tiene tres patas para sentarse, ¿no? Tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Lamentablemente, hoy la mesa se mueve. Anguita, los monopolios mediáticos también son un pesticida tóxico que no permiten respirar en paz. Son los caranchos de adentro. Per saltum ya a la Corte Suprema. Silvia Ramos Mejía. Anguita, amigos, buenos días. Si hoy alguien se siente desorientado, bajoneado, no sabe dónde queda el norte, hay que reescuchar la entrevista que le hiciste a la señora Cariaga. Y hoy más que nunca sabemos dónde tenemos que dirigirnos y estar mañana en la Santa Cruz. Gracias, buen día. Yo la quería escuchar de nuevo, pero me dijeron que te habías ido a Francia a vivir. Sí. ¿Qué es raro de esa señora, ¿no? Lo de juego doble no lo entiendo. Doble juego. Pero ahora está buena la multiplicidad, hablando de diversidad de voces. Ahora, por lo menos decía que me vaya con mi señora. Sí. Eso estuvo muy bien, ¿no? Bueno, y si no, mi señora, y puedo ir, no, puedo ir a comer a la casa de Sarkozy. No te vayas sin decirnos dónde vas. Puedo ir a la casa de Sarkozy, claro, y decirle, sí, querida, sos de origen italiano, hermano, Carla. Tampoco. Estamos en familia. Vamos a Italia, Carla. Honestamente. Me dejarán un fin de semana en Italia. Al lago de Cuomo, con Carla. ¿Cómo la ves? Hacer el juego doble. Vamos a hablar un poco de la nube de Alemania, vamos a hablar un poco de la nube tóxica, porque parece que a muchos medios le costó decir que Está bien, ustedes saben que hay toneladas de veneno circulando por el país. Hay toneladas de veneno y de estos venenos como el que ayer se respiró en la atmósfera. Lo cierto es que el producto en cuestión, la marca, el nombre de fantasía es Semevin, con B corta, Semevin 35SC, del laboratorio Bayer, lo que hablábamos, no siempre si es de Bayer es bueno, salvo que sea de Osvaldo. Lo cierto es que esta sustancia es realmente tóxica. ¿Por qué sabemos este dato? Porque en el operativo de rescate y de combate que hubo ayer en el dique, en la terminal 4 del puerto, en un momento se dio a conocer el código de producto VP0592775 y cualquiera que escuche, tome nota y lo busque en internet va a dar exactamente con lo que era. El problema es que dieron con el nombre del producto y con el contenido después del avance de los primeros bomberos que entraron sin barbijo, sin ningún tipo de protección, y cuando están a metros del contenedor, ahí reciben la orden de alguien que dice, esperen, retírense del lugar hasta que sepamos de qué se trata. Ya habían pasado varios minutos, ya habían entrado en contacto. Es una sustancia altamente tóxica, especialmente en el medio acuático, y especialmente cuando se lo combate, ya sea con agua, como se lo combatió en un primer momento de manera errónea, como con otros sistemas, todo lo que queda ahí luego de ese combate debe ser también tratado especialmente, porque el nivel de contaminación es altísimo, altísimo. Por suerte, la diseminación, ya sea por el viento, ya sea por la lluvia, no fue tan grave, pero lo cierto es que todos los que entramos, porque a mí me tocó entrar un poco en contacto con parte de esa nube, es recomendable y fue recomendable una serie de pasos a dar que no fueron informados en ningún momento. El primer error, que no haya salido la empresa Bayer, porque hay, por supuesto, una hoja de seguridad, a decir enseguida en los medios qué es lo que hay que hacer, cuáles son los primeros auxilios, qué hay que hacer con la ropa, cuáles son los peligros, con qué se combate. No, te venden más cosas. No, entonces nosotros, uno lo que sí se enteró, y que para mí fue gravísimo, es que todo se hizo mal. Hubo chicos que tuvieron que ser asistidos en una escuela rural, 10 chicos en el andén de la línea Mitre, se los dejaba en puntos de evacuación distintos, llegó a haber un punto de evacuación acá en la puerta del Teatro Gran Rex. O sea, fue realmente, no se sabía qué hacer. Había una cantidad de órdenes encontradas a punto tal que en un momento llega un oficial, un superior, pero de un nivel intermedio de bomberos, al acceso al puerto y pregunta, y llega a preguntar, ¿hay algún superior a quien yo deba reportarme? Y le dicen, no, señor, el superior es usted. No se veía, tuvieron que entrar caminando porque tenían miedo que los camiones que andaban por la zona se llevaran puesto, chocaran con la autobomba. Fue realmente un desastre el inicio, ¿no? El tránsito, la cantidad de tránsito que seguía viniendo de la zona de Aeroparque para el puerto. Es decir, los protocolos que se deben tomar, decía Rubanova al principio, hay un plan de emergencia de la ciudad, existe, y es bastante gordo en cantidad de páginas y más. No se pone en práctica. Ayer, por suerte, decimos que fue una desgracia con suerte, pero si uno analiza el peligro que tiene este material y todos los que andan dando vuelta a partir de los pesticidas y los plaguicidas que nos circundan y que están en nuestra vida, es un tema, Eduardo, cuando empezó este programa hace 2 años ya, en las reuniones previas vos dijiste, me interesaría hablar de un tema que era Monsanto, yo no me olvido más, y es un hoy sigue siendo un tema, ¿no? Comienzo de espacio publicitario. Si es Bayer, puede ser tóxico. Fin de espacio publicitario. Ah, muy bien, dentro de la ley. Querido Del Prado. Sobre esto de que estás diciendo, ayer tuve la sensación de que faltaba Orson Welles, ¿no? Con los marcianos, diciendo, están bajando y demás. Hubo esa guerra de los mundos aquí, ¿no? La Copa Argentina de tenis que se está jugando va a haber que pararla, se va a pasar un día después. Boca Juniors suspendió el entrenamiento porque a Boca, por la zona en que está, obviamente, el sur de la ciudad, le cayó la nube tóxica, la inundación de la zona, del campo de juego y demás. Fue una confluencia tremenda. Yo, Eduardo, te tiro el centro a estas cosas que vos manejás. Pero como prólogo del 7D, estuvo bien el 6D. Bueno, te puedo decir un algo poquito sobreactuado, me llamó la atención el prólogo del 8N, que fue el 7N, hubo aquella, no sé si alguien bajó la palanca o qué pasó con la, ¿se acuerdan de aquel apagón? ¿No? Y ahora el prólogo del 7D CD hubo un accidente portuario con la nube tóxica. Un día antes se ve que las previas para al boliche están complicadas. Momento que la sensación de colapso total en la capital. Yo el centro que le tiro a Eduardo es, para mí hay que separar la capital federal de la ciudad de Buenos Aires. Si hay un gobierno autónomo, tiene que haber un lugar geográfico autónomo. Y hacer aquello que había dicho Alfonsín, de paso le tiro un centro a Leopoldo Moró, que anoche en la televisión la rompió, y entre otras cosas me hizo ver, digo, la Unión Cívica Radical está viva todavía. Pero no sé si en Viedma o dónde, pero hay que separar. Entonces los porteños que se hagan cargo. Usted acá toma la plata, arreglen ustedes todo eso. No funciona el subte, no funciona la nube tóxica, toda esa pelota. ¿Hay un lugar donde no hay nube tóxica? Ay, pero por supuesto, en Madariaga, General Madariaga. Hay fiesta del gaucho. ¿Por qué me ve con la bombacha puesta a mí? Pero mira vos. Muy buenos días, Cristian Popovich, intendente de General Madariaga. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Eduardo, a todo el equipo. Y les quiero agradecer mucho la deferencia que han tenido de darnos parte de su prestigioso programa para realmente hablar un poquito de lo que estamos ya viviendo en Madariaga a partir del día de hoy y este fin de semana, más allá de que tenemos casi, te diría, un encuentro festival o encuentro comunitario de más de 10.000 personas una vez por mes, debemos ser el único municipio, te diría, de la provincia. Pero hoy estamos realmente ya festejando nuestra 41 edición de la Fiesta Nacional del Gaucho, ya pronto van a empezar los primeros actos, y bueno, se va a extender durante todo el fin de semana, y es una fiesta que convoca entre 30 y 40 mil personas, y están los principales cultores del canto popular, acompañados también por prestigiosos decidores de nuestra cultura tradicionalistas y grupos tradicionales, y también tiene sábado y domingo durante la tarde se hace en un campo especial de doma todo lo que tiene que ver con la destreza nativa. Intendente, para estos días de la política viene bien una frase que se suele decir en el campo, que no es para todos la bote potro, ¿no? Son días bravos, ¿no? No, nosotros tenemos realmente estamos en ese aspecto, estamos terminando un año realmente que ha sido difícil, obviamente, para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, seguramente, sobre todo la provincia de Buenos Aires, con la falta de coparticipación, bueno, pero nosotros hemos venido trabajando y cumpliendo con todos nuestros compromisos, con ahorros, optimizando recursos, tratando de manejar también lo que es inversiones y gastos. Hemos pagado todos los sueldos hasta ahora, los días 30, los días 20, el día 20 de junio se pagó el aguinaldo, el 20 de diciembre se va a pagar el aguinaldo, el día 10 se pagan horas extras. Para darte una idea, estamos bien con los proveedores, eso tiene que ver con una administración que no solamente pasa por mi administración, que hace 3 años que estoy a cargo del municipio, sino que es una continuidad anterior a las administraciones justicialistas que se hizo cargo de esta municipalidad del año 95. Así que no tenemos mayormente en estas cuestiones, tenemos los problemas económicos y financieros que tienen todos, pero lo hemos podido sobrellevar. Y con las cuestiones políticas, yo creo que por ahí hay quienes han adelantado un poco el tema político, cuando en realidad nosotros tenemos que fijarnos en gestionar y administrar. Hay momentos en que vamos a sentarnos a hablar lo que es la política pura, lo que es los posicionamientos y todas esas cuestiones. Hay tiempo para eso, pero mientras tanto tenemos que estar al servicio del vecino, y para eso estamos. Bueno, intendente, quiero decirle, yo voy a andar por la zona, así que no voy a domar, pero voy a ir a ver, así que me voy a sumar a la fiesta, voy siempre. Pero ustedes cometieron un error, quiero decirle. Nosotros acá tenemos un payador impresionante en este programa, y a mí me hubiera gustado verlo ahí diciendo. Le presento a alguien que, digamos, como periodista se lo conoce como Hugo Paredero, pero tiene un seudónimo. Payador Perecedero, mucho gusto, intendente. Mucho gusto. Y no ha sido un error, obviamente. Seguramente ha sido quizás un poco el desconocimiento de la... Hubo límite de presupuesto, también. Pide mucho. Seguramente que va a ser un gusto. Sáqueme de una duda, ¿no hay lista negra? No, no, no hay lista negra. Lo que hay seguramente es este, es un desconocimiento, claro, bueno, por eso de algunas, de algunos dones y facultades que tienen este, seguramente periodistas y que merecen estar este, en un escenario como el Argentino Luna, que es el escenario de la Fiesta Nacional del Gaucho. Claro. Y seguramente que si esos dotes que tiene este, lo merecen, este, va a tener la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, intendente. Así que para la próxima fiesta, para la número 42, ¿eh? Vamos a tenerlo ahí a Don Perecedero. Este, pero por ahí lo hacemos domar un poco también para que... Pero este, yo diría este, que te acompañe en esta fiesta y por ahí yo no digo que esté sobre el escenario, pero puede haber, este, hay dos escenarios. Y un vasito de vino, un churrasquito, algo pues. Seguro, hay dos escenarios más que se hacen en la Destreza Nativa, que se hacen los fines, el sábado y el domingo, y ahí va a tener oportunidad obviamente de expresar este, no, exactamente. Muchos, parece el Pepsi Music ya.